Alicia, el programa feminista de Radio Placeres. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta ser quilombo. Aguacero de mayo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Mujeres libres construyendo medios libres. La 87.7 Radio Placer. ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos al programa más pulento de esta radio. Estamos en Ruda con Melicia por el 87.7 y también nos pueden escuchar a través de Radio Placeres. Si usted creía que este programa es un especial de Año Nuevo, se equivoca porque nosotras estamos convencidas de que el Año Nuevo ya fue en junio, así que no le vamos a desear ni buenos deseos, ni paz, ni amor, ni que cumpla todas sus metas, sino que vamos a seguir despotricando contra el patriarcado. ¿Cómo están, ñañas? Muy bien. Por fin, o sea, yo creo que algo cuerdo hemos escuchado con el fin de año, o sea, el Año Nuevo ya fue, así que... las deudas seguirán, la explotación también. Así que los días siguen pasando. ¿Y cómo están, niñas? Bien, cansadas. Con mucha pega para la U. Pero aquí pues, vivas, felices, contentas. Dando cara, obviamente. Cara, hay gente que siempre está peor que nosotras y está luchando más que nosotras. Sí. Así que esas cosas nos inspiran. Les cuento que hoy día vamos a tener un programa muy, muy variado, como siempre. Y en nuestro primer programa, o sea, en nuestro primer bloque para la ruda pregunta, ya tenemos una pregunta así bastante al hueso. Y es, ¿te gusta tu cuerpo? ¿Vacila su cuerpo? ¿Vacila su cuerpo? ¿Ama su cuerpo? ¿Se masturba? vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Y eso, pues. Y eso, y después vamos a estar también haciendo nuestro análisis contextual con los lentes violeta. Veremos ahí qué pasa. Después vamos a estar con nuestra entrevistada, una mujer muy interesante, como todas nuestras entrevistadas y como todas nosotras y como cada una y usted la que nos está escuchando. Después vamos a estar con los panoramas ahí sacándose un brillo porque, como dijimos, aquí no estamos solo por el Año Nuevo. Hay muchos brillos que están pasando en enero o si no, algo que pueda hacer en la noche, una película, un libro. Cualquier cosa que pueda hacer para estar libre y feliz y loca. Y si tú, amiga, amigue, tienes algo que compartirnos, no lo dudes en escribir en nuestro fanpage, Ruda con Malicia, a través de Facebook. Lo leeremos al aire ahora o la otra semana, pero lo consideraremos, porque para nosotras es muy importante lo que dice el pueblo. O la Puebla. La Puebla. Y como este programa también está hecho lleno de vacile y lleno de sabrosura en la cuerpa, hoy día nos vamos con una grande antes de empezar. Pues nos vamos con Gilda, Gilda, una diosa, con Fuiste. Meo tema. Thank you. mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Nací en República Dominicana y ahora vivo en Bogotá hace un tiempo, en Colombia. Y bueno, una invitación a arreciar la lucha contra el capitalismo, contra el racismo, contra el sexismo. Yo creo que es importante la solidaridad de los pueblos y en ese sentido tenemos que articular. Bueno, un saludo para todas las personas que escuchan a Ruda con Malicia. Hola, hola, hola. Después de este grato momento junto a dos grandes, Gilda y nuestra amiga Ochi, volvemos a nuestro primer bloque, La Ruda Pregunta, donde hacemos todo este análisis, pero en base a lo que usted nos cuenta, en base a lo que nosotras le preguntamos, en base a sus palabras. Y es ahí donde nace esta pregunta y donde quisimos hacerle, que es al hueso, así de cemento, totalmente. Es, ¿le gusta su cuerpo? Así que si usted está escuchando, hágase la pregunta, respóndanos por nuestro fanpage si quiere, Ruda con Malicia en Facebook. O si no, pregúntesela nomás, escríbala o grítela o siéntala. Así que escuche y ahí nos vamos con el análisis. ¿Te gusta tu cuerpo? Sí. En general me gusta mi cuerpo, pero me di cuenta cuando ya era como bien grande, pasadito yo diría a los 30, que como que el poto era importante. Yo nunca tuve poto y nunca me importó, pero después de los 30 como que pasó un tiempo que me importaba y después me dejó de importar. Se habla mucho de los cánones de belleza y es igual de influencia. Entonces uno igual está como ligado a ese tema y al final igual te involucráis, pues te hacís parte del ambiente, de la forma en la que hablan, por ejemplo, no sé, en general las mujeres es súper importante tener pechugas, tener poto y mientras más grande es mejor porque eres más aceptada por los hombres. Y en general es mucha la competencia entre las mujeres, entonces no sé, pues mira ahí para el lado y la mina al lado tiene más poto y al final decís, ¿por qué yo no lo tengo? Pues, ¿cachai? Y nada, pues, o sea, hay que aceptarse y en verdad yo tampoco tengo mucha pechuga, tampoco tengo mucho poto, pero no me complica mucho y lo que sí trato siempre es de estar, no sé, sentirme sana y vital, pero eso en general. Fuerte igual ver que nuestras amigas recalcaban el tema del poto y las pechugas. Como que igual eso marca como este tema de la competencia, así como quién tiene más, quién tiene menos, empezar a compararse con las amigas, con las otras mujeres. Yo siento que igual una forma de poder analizar esta pregunta tan simple como ¿te gusta tu cuerpo? Es también poder reeducar nuestra forma de mirarnos como mujeres, como que finalmente una pregunta que apunta a algo tan sencillo como sí, me gusta, sí, me cuido, o sea, me amo, puede llegar a complicar tanto a una mujer o puede llegar a hacerla sentir que él, que quiere cambiar, que quiere que está todo el tiempo comparándose con otras, que quiere bajar de peso, que quiere sacarse algo, ponerse algo. Igual es cuática la descripción cuando, no sé, preguntamos, ¿te gusta tu cuerpo? Y al tiro salga el tema pechugas y poto. Sí. Como lo que tú dijiste, pues, ¿desde qué ojo nos miramos? Nos estamos mirando desde ese ojo machito que nos reduce a solo pechuga y cuerpo. Si dibujamos la mujer que describimos, ¿qué sería? Ni siquiera con cabeza ni nada. Yo creo que sería como una grande pechuga, un pequeño tronco, como para hacerlo un poco más normal, una cabeza sin boca, quizá ojo, y un gran poto. ¿Cachai? Como, pucha, a eso nos reducen, pues, a la pura sexualización, al puro objeto que ellos quieren consumir. ¿Dónde queda nuestro cuerpo que también apreciamos, pues? ¿Dónde queda, no sé, pues, nuestra grasa? ¿Dónde quedan nuestros poros? ¿Dónde quedan nuestras? No existen imperfecciones en nuestros pies, en nuestros codos, en nuestras rodillas. Todos estos lugares que son hermosos en nosotros, pero no los mencionamos porque no es lo apreciable para el hombre, pues. Escuchar eso de los potos y las pechugas me hace pensar en una película que se llama Beautiful, ¿no? Beautiful, no, Beautiful. Y que también en una parte, en una escena donde una persona está muy mal de salud, a punto de morir, entra a un lugar y ve cómo está hipersexualizada la sociedad y donde las mujeres se ven realmente, es una exageración de cómo realmente son las mujeres. Y no tienen, sus rostros no se ven, son solo pechugas muy muy exageradas y construidas con algún material y potos, y es realmente chocante ver cómo realmente nos reducen a eso, pues. Así que recomendación de pasadita a la película Beautiful. Bueno. No, y lo otro que me cuestiona de que es eso que dijo, de que yo, como cuando dijo mi cuerpo me gusta antes, ahora me gusta mi cuerpo, como que remarcó que había una hora y un antes distinto, como que me recordó mucho que en la adolescencia es típica esa parte en que empezamos a odiar nuestro cuerpo, y empezamos a odiar nuestro cuerpo porque nos han educado que el cuerpo, por ejemplo, de un adolescente, por esta cuestión de que una cuestión casi como una cultura pornográfica infantil, que no tiene que tener pechuga, no tiene que tener poto, no tiene nada, tiene que ser un cuerpo totalmente asexuado cuando eres adolescente. Tu cuerpo empieza a cambiar, empieza a tener más grasa y no, se vuelve horrible. Entonces nos crían como pendejas inseguras, po. Nos crían como pendejas que empezamos a odiarnos desde antes de comprender qué es un cuerpo, así de comprender, no sé, pues, quiénes somos, de apreciarnos. Es una autoestima súper inseguro construido, po. Sí, y algo súper fuerte es también que nos enseñan también a tener miedo, como a sentir miedo de mostrarnos o de no mostrarnos. O sea, como que todo el tiempo buscando de alguna manera la aprobación a través de qué dirán de mí por cómo me he visto, cómo soy. Entonces es súper fuerte también cómo se va construyendo esa adolescente, esa niña, después esa adolescente, después llegando a los 30, como decía la amiga. Bueno, ahí ya empecé a aceptarme mejor. Pero es súper fuerte esa transición, esas etapas en las que tú te vas construyendo como mujer a través de ese miedo al qué dirán, o a la sociedad, o al objeto que se está vendiendo, por ejemplo, en la televisión o en la misma prensa. Y también querer, de alguna manera, llegar a eso. O sea, esas revistas de adolescentes que te muestran a las cantantes y modelos perfectas, ¿cachai? Con toda la plata que significa esa belleza, toda esa mercantilización del cuerpo de la mujer, es súper fuerte y tenemos que tratar de reeducar ese ojo, de no mirarnos, como decíamos, desde una mirada masculina. Claro. Nos estamos mirando desde los ojos del hombre. Sí. Y las no sé, pues cuando pensamos en este cuerpo, como dijiste tú, por el cuerpo se vuelve un producto, algo alcanzable, algo perfectible, palabra pésima de este año, pero algo que se puede modificar para alcanzar un ideal, pues, o sea, siempre podemos ser más flacas, siempre podemos tener más pechuga, siempre podemos tener más poto, más cintura, menos celulitis. Es impresionante cómo siempre podemos adaptar ese cuerpo. Y otro pensamiento que me quedó es la atribución que le damos a las pechugas, que yo me sigo con el tema, con las pechugas. La atribución que le damos a las pechugas, es algo que tiene que causar sexualidad, que tiene que causar calentura. No la vemos como la pechuga que amamanta, la pechuga que es un poco de grasita, parte de nuestro pecho nomás. No vemos como la pechuga como algo que erotiza al hombre, pues. O sea, por ejemplo, no sé, yo digo como cuando veo mi pechuga, yo digo, ¿por qué tengo que tener ese miedo? Pues yo cuando chica tengo el grave recuerdo de que mi mayor miedo de que me crecieran las pechugas es que era erotizable, pues. Cuando si tuviera pechuga, por la cabeza de alguien podía pasar a violarme, pues. ¿Cachai? Porque a alguien le puede calentar verme como un pechuga. Antes no, pues. Entonces digo, esa es mi atribución a la pechuga, pues, como algo que tiene que erotizar a lo otro, no como una parte del cuerpo más mía. Y ahora le pregunto, como tenemos más respuestas, nos vamos a escuchar otras. Concrete jungle, oh, why won't you let me be? Sí, me gusta mi cuerpo y siempre lo he encontrado que es normal, está bien proporcionado, ni mucho y más poco. Y lo que sí que me cuido de no engordar mucho. Y la otra cosa, bueno, en este tiempo que estoy ya bien mayor, lo que me he dado cuenta es que ha ido cambiando bastante. Ya no es elastizado. Se cae bastante. La carne es bastante suelta. Y la. También se caen los pechos, se cae el traste, pero es una etapa. Pero me gusta dentro de lo que estoy viendo, lo que se está dando cada día más. Mi vejez que viene acá, está en la esquina. Al principio me costaba mucho, muy pretenciosa, pero después ya que me veo todos los días, me gusta eso. Sí, a mí me gusta mi cuerpo, me siento conforme con él. A veces, algunos días, no, pero la mayoría del tiempo sí me gusta mi cuerpo tal cual, como es. No le cambiaría nada. Bueno, aquí estuvimos escuchando la segunda parte de la ruda pregunta. Seguimos sumando datos, sumando anécdotas, sumando historias, sumando perspectivas acerca de nuestra cuerpa. Y bueno, parece interesante que ninguna de las mujeres haya respondido que no está conforme con su cuerpo. O sea, realmente en ciertas etapas de su vida se puede ver que no hubo una conformidad, pero ya luego se torna como algo llevable, parece así. La relación con la cuerpa y la mujer, ¿no? Pero también nos hace cuestionarnos acerca de qué estímulo estamos recibiendo con respecto a las imágenes, a la publicidad, al mercado, de cómo nos enseñan, nos educan a vernos. Como decía la Cata, esto nosotros lo estamos replanteando ahora para poder reeducarnos, para poder replantearnos cómo nosotras nos estamos percibiendo, porque también hay una serie de como bipolaridad de la sociedad, en que por un lado, no sé, por ejemplo, con respecto a la alimentación que hablaba la primera compañera, que se cuida de engordar, que no sé qué, podemos ver que pucha, el mercado nos está entregando así como poco tiempo para comer, y para comer comida rápida, comida de mala calidad, alimentos transgénicos, carne todo el tiempo así con, no sé, mucha manipulación genética de los animales que se están consumiendo. La gente consume animales, obviamente, la otra se queda derivada a comer vegetales transgénicos, que también es súper violento. O sea, te violentan a través de la comida y luego te exigen estar perfecto. Entonces, igual es como súper contradictorio. O sea, nos entregan súper mala alimentación, el mismo mercado a través de la comida rápida, y luego nos exigen estar en buenas condiciones para poder estar perfecta al momento de presentarte a la sociedad, para presentarte a los ojos del hombre. Claro, es súper fuerte igual esta imagen que vende, esta imagen que se puede usar, que se puede desechar. Y en los medios de comunicación eso ha sido muy reiterado. O sea, el tema de, por ejemplo, ahora, chicas, se viene el verano. Y todas esas cosas que te van moldeando la manera en que tu propia mente ya se desapega de tu cuerpo. Porque te empiezas a estresar, te empiezas a preocupar, empiezas a sentir que finalmente no habitas ese cuerpo material, sino que es constantemente una revisión y comparación en base a modelos que se salen de tu realidad. O sea, nosotras acá somos tenemos una contextura, tenemos un porte, tenemos un color de piel, y básicamente estos estereotipos vienen de afuera, pues vienen de lugares donde las mujeres son altas, son rubias, son blancas. Esa imagen heterosexualizada de la mujer que tiene que ser femenina. Entonces hay un montón de cosas que se van reproduciendo desde muy pequeña y que determinan incluso nuestro sentido de cuidado, porque eso me pasa como, no, yo me cuido, me cuido, como menos para no subir tanto de peso, para no estar tan gorda. Ucha, uno debería cuidarse porque de verdad, para estar más sana, para saber, no sé, por tener soberanía con lo que tú dijiste, con lo que uno come. Por ejemplo, esto de los alimentos light, ¿para qué son? ¿Son para tener un cuerpo más sano, más íntegro, más hábil, cachai? ¿O son para simplemente estar más flaca y tener una imagen más prototípica? Porque, por ejemplo, si uno ve los alimentos light tan llenos de químicos, no tienen nada que a ti te haga bien, sino que en vez de, no sé, en vez de comernos una manzana, comemos algo light porque se supone que con eso está la niña en la imagen y vamos a llegar a ser como ella. No, pues cuidémonos para sentirnos mejor, no para hacer una imagen para el otro. Eso igual tiene... Oh, disculpa. Dale nomás. Bueno, lo que decía la Cata también, de que es una imagen que viene de afuera la que nos están promoviendo como estereotipo de belleza. O sea, también esta imagen como colonizadora de cómo debe ser nuestro cuerpo. Y por otra parte, también cabe recalcar que viene de una cultura que es súper como... que le hace tributo al cuerpo y a la estética, ¿no? O sea... por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay algo que se impuso. No es algo que era propio de nosotros, la relación de la sexualidad con la estética. O sea, ahora se está ligando mucho la sexualidad con la estética. Entonces eso también, ¿qué provoca? Lo que dices tú, que se llega a una cierta edad sexual, que es lo que llaman como el clímax sexual, que son, no sé, pues dentro de los 20 a 30 años, ¿cachai? Que donde más nosotras nos terminamos preocupando de nuestro cuerpo, porque la sexualidad termina estando ligada a la estética. Y ya luego de esos 30 años, ¿cachai? Que ahora igual es una etapa que se ha ido alargando. La adultez joven se ha ido alargando también por la misma, calidad de vida que tenemos, que permite que se haya prolongado también nuestra existencia ya. Entonces, excesivamente, ya llegamos como a los 100 años más o menos. Entonces, pero también eso va ligado a cómo nos ve el hombre, porque así como nosotros estamos en un clímax sexual, también lo están los hombres. Entonces, después de que ellos entran a una especie de calma sexual, ya como 50, 40 años, también empieza la neutralización sexual de las mujeres a esa misma edad. ¿Cachai? Entonces ya no somos producto de deseo en esas etapas, porque la sexualidad está ligada netamente a las corporalidades y a la estética. Sí, igual es bien violento. Cada semana nos toca hablar como de la manera en que nos construyen, la manera en que nos sentimos al ser mujeres. Me hace pensar un poco en qué es lo que definimos por salud, qué es lo que definimos por cuidarnos, ¿Qué definimos al alimentarnos también? Pues una temática que sin duda hay que abordar desde los feminismos también, desde los distintos tipos de feminismos, porque hay experiencias de mujeres que sí creen en la soberanía alimentaria, por ejemplo, que sí creen en que hay que cultivar sus alimentos para poder comer. Yo creo que eso es lo primero igual. Como que si continuamos comiendo de la forma en la que estamos alimentándonos, es muy difícil que lleguemos a los trabajos de una manera... normal a lo mejor, o estable para nuestro cuerpo, para nuestra cuerpa, o que nos podamos relacionar de determinadas maneras cuando estamos comiendo puros químicos. Es que esto de los alimentos light, así como que también vienen llenos de aspartamo, no sé, de cuántas cosas más, sí, que producen cáncer. Entonces finalmente es un ciclo en el cual entramos como mujeres, como hombres, pero sin duda que a las mujeres nos afecta de otra manera. O sea, hasta el pan integral viene en colores. El rosado es para ti porque tenés problemas en tu intestino, ¿cachai? En tu sistema digestivo, porque es más lento. Claro, porque es más lento. Entonces, ¿qué te estás metiendo en el pan integral? ¿Qué te está metiendo en ese yogur que te estás comiendo? Finalmente es como, claro, tú eres mujer, tu estómago funciona distinto, entonces cómete esto. Claro. De hecho, ahí se puede ver el tema del patriarcado y el capital. O sea, aquí, come sano, compra este yogur light. ¿Quieres tener un cuerpo perfecto? Entra a este gimnasio. Claro, y es como todo algo alcanzable. Claro. Así como que te están diciendo, bueno, si tú, yo me acuerdo cuando era chica veía ese programa en la tele donde operaban a la gente, y que era claro, como, ya, expongo mi cuerpo que no me gusta, entonces por favor que me operen para tener una mejor silueta, no sé qué. Y de repente ya salía algo de salud realmente, pero muchas otras veces eran... personas que realmente querían modificar su cuerpo por una temática no de salud, sino más bien por agradar a la vista de un hombre. Claro. Sí, y se les felicitaba. Yo me acuerdo que era como que en ese programa salía como, no, tal niña llegó y decidió operarse las pechugas. Y salía toda la familia, oh, qué bueno que te atreviste, que tomaste esta decisión, que hiciste algo por ti. ¿Qué? Así como, interviniste tu cuerpo para otro, no fue porque quisiera. Y quizás sí, te hizo sentir mejor, pero es un mejor porque te normalizaron más, pues, estás más adaptado a este sistema. ¿Y cuánto arriesgaste estar entera moretía el otro día y arriesgar tu vida? Porque es una operación, es arriesgar tu vida, intervinieron tu organismo, po. A eso llegamos por gustarle al hombre, y es otra cosa que quería destacar que me quedaba, quizás no me agrada mucho hablar desde el hombre, pero esta misma visión le afecta a ellos, po. O sea, por ejemplo, toda esa comparación de que tienen desde chicos con el pene también es una visión desde el hombre, un ojo desde el hombre, así como terrible patriarcal y terrible como de estereotipos hacia él mismo, po. O sea, esta cuestión de la imagen como producto, quizás a las mujeres sí, bueno, afecta mucho más, pero también a ellos les cae, po. Así como también, yo creo que muchos caros chicos algún día se miraron en el baño y dijeron, oh, ya no soy tan apto y no tengo un cuerpo tan bello, ya me inseguricé. Claro, y también la familia se termina transformando en la primera esfera que termina por criticarte, ¿no? Criticar tu cuerpo, criticar tus cambios. Madre, padre, todos, hermanos, todo el rato están haciendo comentarios con respecto a tu cuerpo. Entonces igual son la familia que sale como... finalmente validando, por ejemplo, en este caso, las operaciones, los cambios estéticos, son también las primeras que están criticando. Entonces, como para redondear un poco, podemos decir que igual la percepción que tenemos de nuestra cuerpa siempre nos ha sido enseñada para ser vista a través de los ojos masculinos, ¿no? O sea, aprendernos a mirarnos desde la visión masculina, desde el deseo masculino, desde la sexualidad masculina, que también explica cómo esta relación con el mercado, ¿no? O sea, consumo estética, consumo imágenes, consumo belleza, consumo sexualidad. Sí. Bueno, ¿nos vamos con algo de música? Sí. Ustedes elíjanla, porque ya les nombré muchas canciones. ¿La mala? La mala. Sí, con la mala, sí, Rodríguez. Sí, la mala. Hoy día estamos malas. Mala y vacilona. Así sí, que para que usted también se motive en la casa, síganos escuchando por Radio Placeres por la 87.7. Y si no nos puede escuchar por la Radio Placeres, tenemos señal vía online. Estamos en radioplaceres.cl y también nos puede escribir al fanpage Ruda con Malicia, porque esto no termina, señores y señoras. El año nuevo no llega hasta acá. No, nosotras seguimos y seguimos dándole cara al patriarcado, así que síganos escuchando por Radio Placeres. Esto es Ruda con Malicia y nos vamos con La Mala. Mala Rodríguez, quien manda. Esto es la musiquita a la que nos vamos. También se nos olvidaba nuestro podcast, que es Ruda con Malicia. También tenemos un WordPress donde iremos subiendo libritos, donde iremos subiendo más podcasts y entrevistas y algunas literaturas. Así que siga acompañándonos y volvemos a esta Ruda con Malicia. Suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Lentes Violeta, una mirada feminista a la contingencia. Estamos aquí de vuelta en Ruda con Malicia, después de esta canción tan motivante de La Mala Rodríguez, y estamos en nuestra segunda sección. Lentes Violeta, donde analizamos de manera crítica y feminista todo el acontecer nacional e internacional. Y con un poco de relación, así vamos a hacer una pequeña relación a lo que estábamos hablando anteriormente, a las expectativas que tiene esta sociedad sobre la normalización de nuestras cuerpos. Y se han dado cuenta que últimamente igual hay hartos espacios virtuales que de confesiones, así como de las universidades, que la gente envía confesiones anónimas sobre otras personas, ¿cachai? O sobre ellas mismas, las que muchas veces, bueno, algunas son chistosas, algunas como que se burlan de así como de nosotras mismas, pero muchas veces se dan para burlarse de otras personas, para decir, oh, esta mina, mira, que es fea, que es gorda, que es maraca, que es tanto y tanto, y no sé si dependiendo de la universidad varían estas cosas. Yo he visto confesiones asquerosas en todas partes. Entonces, este igual es una plataforma muy que es como un retroceso para la vida universitaria en este sentido. Queríamos hacer mención a estas cosas. Sí, como criticar igual estos espacios donde se visibiliza y además se legitima, porque finalmente estas confesiones hacen alusión no solamente a cosas básicas como una característica del cuerpo o atribuirle una característica también al espacio sexual o no que ocupe o a su definición. Eso es súper patriarcal, pero al mismo tiempo nos hace querer competir entre nosotras mismas, po. De hecho, durante el año y ha salido un montón de noticias de espacios donde se ha fomentado estas confesiones y de alguna manera ha sido súper cruel, principalmente con nosotras, con las mujeres. Eso da para pensar mucho, que por más que las personas estudien en la universidad, tengan un futuro título, un trabajo y sean profesionales, la mentalidad sigue siendo una basura. Claro, igual el experimento de analizar este tipo de como confesiones o plataformas virtuales, te hace cuestionarte también como ese poder que te da el anonimato y que te permite también como liberar y canalizar como todo el machismo que lleváis adentro, independiente de si sea súper libertario, ¿cachai? Como que sale. Nosotras que venimos de carrera humanista lo sabemos, ya estamos fuera de espanto, ya hemos leído cada tipo de confesión de compañeras y compañeros que dicen, pucha, o sea, en verdad el machismo está más metido dentro de nosotras y nosotres de lo que pensamos. Y eso se ve a través del poder que te otorga el anonimato. Sí, de hecho, por eso es tan común y tan legitimado que en los medios de comunicación se hablen de nuestro cuerpo y se tomen partes del cuerpo, por ejemplo, que pueden ser exaltadas. Como decían las entrevistadas en la ruda pregunta, el poto y las pechugas. Salió una noticia en Argentina, en Mar del Plata, donde decidieron eliminar el concurso de Miss Riff. Y esto, pero qué maravilla. Y esto básicamente por el tema de que en Argentina y en Mar del Plata han muerto muchas mujeres. Lucía en Mar del Plata fue encontrada muerta. O sea, en realidad murió empalada. Y la mataron. Y básicamente en el mundo las mujeres tenemos básicamente se ha reproducido ese espacio en el que el cuerpo de la mujer es un objeto. Y yo creo que está genial que se empiecen a discutir y a criticar, a tensionar estos espacios donde se cosifica el cuerpo de la mujer, y ojalá en Chile también se tome esta medida, ya que estos concursos de nada aportan. Ahora que viene esta la cagada del verano, bueno, a mí no me gusta mucho el verano, pero está lleno, si una va para Reñaca, para Viña, lleno de tontitos ahí, sí. Viendo a la mujer como algo cosificado, concursos y todo ese tipo de cosas. Así que sería bastante bueno que la sociedad chilena empezara a problematizar masivamente cómo estos concursos atentan gravemente como con nuestra soberanía, cómo nos vemos y todas esas cosas. ¿Les traigo más noticias o quieren seguir comentando al respecto? No, démosle. Mira, les traigo más noticias de la semana. Se nos hace un poco difícil, frente a todo lo que significa la huelga de hambre que está haciendo la Machi, enfocarnos a otras cosas, pero claramente el mundo está lleno de gente machista y patriarcal, así que... Está lleno de machos. Así que... yo creo que probablemente escuchó una entrevista que le hicieron a este ser humano, Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia, muy reconocido, una figura muy reconocida por la izquierda. Una autoridad la izquierda. Su palabra tiene peso. Que hace rato que venía dando jugo con algunas declaraciones, pero que ya no pudo más su jugo cuando él, en El Mostrador, creo que fue el día lunes, se hizo una entrevista en relación a las acusaciones sobre Fernando Ramírez, Leonardo León, académico que también estudió en la Universidad de Valparaíso, y otros tantos más que han sido acusados por las mismas estudiantes de acoso sexual son varios relatos y son relatos que se transmiten, o sea, que perduran y que se repiten durante varios años. Frente a lo cual, el historiador señaló que hay profesores que buscan más que una relación de amistad con las alumnas, pero ellas, las denunciantes, yo las veo muy pintiparadas, dando declaraciones de acá para allá. Yo no las vi muy destruidas psicológicamente. Los que sí estaban destruidos son los dos profesores acusados, pobrecitos. Ramírez y León están jodidos. Yo no sé si una cosa estúpida da para la pérdida que se produjo por esto, la destitución de ambos. En la balanza es donde hay que ver. O sea, claramente hay que ver en la balanza qué es más importante, el relato de una cabra chica, estudiante, exagerada, pintiparada, que anda dando declaraciones, o la autoridad que puede significar un profesor de historia, experto en temas de historia, de la sociedad, una autoridad académica universitaria. Así que para muchas personas este viejito Salazar se puede ir a acostar. Sí, por favor, comenten. Por favor, que se vaya. Adelante. Por favor, del espacio a otras personas, porque en verdad, si él, yo creo que si él no fue capaz de ver como... más allá de lo pintiparada que estaban las chicas y no pudo notar que ya hay exalumnas de León que tienen 3 hijos con él, que la ayudante tuvo otro hijo más con él. Entonces son espacios de poder que se ven de manera histórica en sus relaciones, o sea, ya es las relaciones de ellos ya tienen consecuencias en otros seres humanos, o sea, tienen hijos, o sea, ya han tenido hijos con sus alumnas. No es algo que nosotras estemos inventando, esto, León ha sido un profesor abusador y violentador de alumnas de manera histórica, así como él es profesor también de historia, ha sido históricamente un acosador. Sí. Y homofóbico. Sí, sí. Además que también este profesorcito... Dale nomás. No, hacer el alcance de que finalmente este sistema valida esta... O sea, nosotras subimos esa información y una compañera de alguna manera dijo es que los hombres por naturaleza son calientes. Y no ha sido el único comentario de mujeres que he escuchado, tampoco mujer. De hombres. Entonces, supuesto, básicamente... De hombres. Apelar también a que cómo nos construimos también, cómo se construyen los hombres, cómo nos están viendo básicamente como un objeto de deseo. Y el carerrajismo, sí, también, que tienen estas autoridades para, como su palabra tiene tanto peso, para aplicar la misoginia, ¿no? O sea, abierta y siniestra. Sí. Y públicamente atacan a las mujeres. Desde su supuesta posición de privilegio. De poder y privilegio. Tania. Quería decir una anécdota porque hace poquito tiempo, bueno, también tengo mis resquemores con estos comentarios que he escuchado porque es bien fuerte tener que escuchar de nosotras mismas como mujeres comentarios como sobre lo que pasó con Salazar, porque que si bien a lo mejor es bien... Como no es tan extenso lo que dijo, causó un revuelo increíble y sin duda que también distrae un poco de lo que está pasando con la Machi. Entonces creo que por ahí también tenemos que tratar de enfocarnos un poco en que esta persona también está allá en el sur y no dejar de hablarlo. Pero un tiempo atrás también me tocó, por esas cosas de la vida, traer a este personaje, a Gabriel Salazar. Yo venía en un auto con él, que había que traerlo de Santiago a la excárcel para una exposición, un mes atrás fue, o menos tal vez. Y ya habían sido la marcha Ni Una Menos, ya se estaba hablando un poco más de este tema, que si bien podemos decir que históricamente siempre ha estado presente, pero que no se había hablado tanto, sobre todo acá en Chile. Se venía hablando en un auto sobre historia, sobre los procesos de los trabajadores, 1900 tanto, el hombre aquí, el personaje acá, el otro historiador, otro personaje que venía en el auto también, le preguntaba a Salazar sobre que cómo podía guiar una investigación para... Y continuaban hablando entre ellos, como que yo fuera la invisible del auto, porque nunca me preguntaron nada y nunca tampoco interactuaron mucho conmigo, yo como que venía poniendo la música. Y en un momento yo digo, bueno, ya venía como un poco atragantada y quedaba más de la mitad del camino todavía, y a mí se me ocurre preguntarle a Salazar, como teniendo un referente sobre historia, también habiendo leído algunos libros de él, entonces yo decía, bueno, ¿qué opinará este ser humano sobre lo que está pasando con nosotras? O sea, habían habido esa semana justamente varios feminicidios y o feminicidios y me parecía importante escuchar su opinión, más allá de lo que opinara, que no era un precedente tan, tan marcado para uno seguir con una postura, sino más bien para saber qué opinaba. Y el personaje no dijo nada. Fue como si mi pregunta hubiese ido al viento y todo el camino que fue hasta la ex cárcel, el tipo no habló más. Se quedó callado y a mí me pareció una actitud que con esto se confirma como también otro machito más que se suma a una lista interminable de referentes históricos, de personajes que estudiamos en algún momento y que no se manifiestan de acuerdo a las problemáticas que existen con los feminismos también. O sea, el tipo no fue capaz de decir empatizo, solidarizo, me parece terrible, no nada, ni siquiera una exclamación, ni siquiera un malestar por lo que está sucediendo. Una persona que vive en Santiago, en un barrio acomodado también, que ha tenido toda la educación para poder tener una postura frente al problema, frente a la temática. Entonces, ya, yo entiendo que a lo mejor una persona que no tiene las herramientas, pero una persona que sí las tiene, que no sea capaz de decir una opinión. Claro, no es algo que él no tenga opinión, simplemente no quiere hablar del tema. ¿Y por qué no quiere hablar del tema? Porque no encuentra pintiparadas, parece. Porque no lo encuentra relevante. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Voy a meter la cuchara. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan y a todas también. A Gabriel Salazar, bueno, también lo he conocido a través de la historia de mi vida, por las circunstancias de la vida también. Y sin duda que siempre se ha caracterizado por ser de estos machos recalcitrantes de izquierda. Nada más que ahora no pudo controlar nada, porque regularmente lo controlaba. Incluso en su, si ustedes leyeron los capítulos de los textos, estos cinco textos de la historia de Chile, hay una de la feminidad y masculinidad. Él no pudo decir feminismos ni historia feminista, no. En absoluto, porque no está en esa posición de análisis. Y no lo va a estar. O sea, no implica la cantidad de conocimiento que tenga. Porque sí, o sea, en términos de análisis político ha servido el caballero porque incorporó esta cosa de la historiografía, el análisis político histórico. Y desde ese lugar uno puede decir, sí, está bonito lo que escribe. Pero en términos de opción, de construcción de una sociedad distinta, donde haya una relación de respeto e igualdad entre los seres humanos y humanas que estamos acá, no hay esa opción, porque él ha optado por ese lugar de privilegio patriarcal y machista. Y de esos tenemos muchísimos, ¿no? Incluso los grandes próceres que de repente uno le rinde alguna pleitesía o lo reconoce en algunos lugares. Pero así es, ¿no? Y entonces... da cuenta absolutamente de lo que él es, estas últimas frases que se mandó. Y no son frases, en realidad son modos de vida. Modos de vida, sí. En verdad. Sí. Entonces le recordamos a la señora que nos está escuchando en la casa que macho de izquierda es igual que macho de derecha. Así no hay diferencia. Sí, cabrón, y un llamado urgente a las comunidades universitarias de mujeres que son... Porque en todas las comunidades universitarias han habido acosos. Por más que se invisibilice, siempre existen estas situaciones. Tenemos que fortalecer las redes de apoyo y tenemos que fortalecernos entre nosotras para que seamos tantas y confiemos tanto en nosotras mismas, en nuestros relatos, para que viejos como este, por más premios nacionales que tengan, por más galardones y autoridad académica que sean, no nos puedan pasar a llevar, ¿cachai? Así que a fortalecer las redes de apoyo, chiquillas, es un trabajo arduo que por lo menos en la Valpo hemos trabajado harto en este año, porque no podemos pretender que cuando una compañera haga un relato contra un profesor, lleguen más profesores a encubrirlo. Y obviamente, como la universidad es una institución súper jerarquizada, ¿cachai? Estos profes puedan tener más peso sobre nuestros relatos. Y final, te quería acotar solo una cosa, que finalmente estos tipos que tienen muchos premios y que si bien, claro, son un aporte a través de sus teorías, finalmente son personas que aparecen en este tipo de relatos donde... Claramente hay una problemática presente Y la persona pasa a ser como casi un paco que cambian de comisaría, así como, ah, ya, se portó mal, lo vamos a cambiar para allá. Y lo mismo pasa con los profes Laval, por ejemplo, que sí. Si bien, claro, se hacen huelga, se hacen tomas, se hace paros, se hacen funa. ¿Y qué pasa con los profes? Pasan de trabajo social a derecho, de derecho a psicología. A medicina. ¿Y qué onda, loco? ¿Y cuándo salen de ahí? Si son personas no aptas o incapaces muchas veces para estar, o incompetentes para poder dialogar con una alumna que no le están mirando el poto todo el rato. Sí, tengo otra noticia. ¿Quieren seguir despotricando contra Salazar? Sí. ¿Ya podemos acabar por ahora? No, pero ¿y si nos va una música entre medio? Sí. Bueno, ya, mejor. Música para relajar. Bueno, nos podemos ir a Tortagolosa, nos podemos ir a Chacacán, nos podemos ir a Constanza Nahuelpan. Ustedes tienen que elegirla. ¿Constanza Nahuelpan? Sí, démosle. Ya, nos vamos con Constanza Nahuelpan. Esto sí que es para calmar. Y volvemos a esta... Seguimos con Lentes Violeta, analizando la contingencia de nacional e internacional respecto, desde una perspectiva y unos lentes violeta, para ver realmente qué está pasando con nosotras. Oh, man, you got to do your best. Andar a medianoche. fijarte, fijarte hasta con quien te senta y en la micro, pa' que un weón se acerque a mostrarte su pico. Tener vergüenza por usar la minifalda y criticar a la que la usa por verse como maraca. Ay, que todas las minas sean iguales en la revista y creer que debes bajar kilos pa' sentirte mejor contigo misma. Ah. Y después de maquinearte la menarquía, el dolor, las pastillas te levantan de la cama, tener que meterte el tampón y que no duela el bolsillo y que te alcance a el anticonceptivo y no funcione a fin, que te violen y te obliguen a parir. Si queremos abortar, sepan que lo haremos igual, porque ser mujer no es sinónimo de ser. Sí, pues estábamos siguiendo con el tema de este viejujo y estábamos sacando conclusiones de cómo podemos hacer una historia feminista, una historia desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento situado. Porque es cierto, pues estos viejos escriben la historia y obviamente le dan todo el índole machista, resaltan solamente las cosas, los hitos que ellos quieren resaltar y... Sí, así que llegamos a la conclusión de que tenemos que retomar historia escrita por feministas para no partir de cero, difundirla y escribir nosotras también. Sí, cualquiera puede ser historiador, cualquiera puede relatar hitos importantes para que obviamente no se pierda la memoria. Y tenemos otra noticia, esta, bueno, proveniente de una institución de que obviamente mucho menos se podía esperar al respecto, y es que probablemente lo haya visto en las portadas de los diarios populares, porque en la Armada se pilló un grupo de marinos boyeristas que espiaban y grababan a compañeras de la fragata Almirante, ya da lo mismo. Al respecto, esto, el almirante Jorge Arancibia, un viejo del que tampoco se puede esperar mucho, señaló que él se opuso terminantemente al ingreso de las mujeres a las armadas, por todas estas cosas que se podían prever. Entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo es algo que podíamos haber previsto. Tal es la misma lógica de que los hombres son todos unos calientes y que lo único que piensan es en sexo. Esta misma lógica la piensa este viejo almirante de la Armada, que señala que obviamente las mujeres somos las culpables en que, y es algo que se esperaba, de que los hombres iban a terminar espiándonos, pues. Así que pucha, ojalá no existieran estas instituciones, la verdad, pero ¿qué más se puede esperar? Enviamos igual fuerza, apañe obviamente a las cabras que han sido agredidas, acosadas y cuya intimidad ha sido violada, pero les incitamos a que se salgan de sus espacios. Pues. Sí, también declararnos en contra de este infantilismo que hacen de los hombres, de como que no pudieran como tener voluntad. Entonces, como si hay mujeres, obviamente esto iba a pasar. Sí. ¿No es cierto? O sea, como que se infantiliza al macho y se le quita de responsabilidad. Entonces, no. Ya se no le, más. Se le ya no más. Se le quita de responsabilidad política. Se le despolitiza, ¿cachai? Porque las personas hace rato, de hecho nunca hemos estado 100% regidas por los instintos de nuestros penes o de nuestras vaginas, ¿cachai? Tengo bastantes amigas con pene que no piensan en sexo ni andan calientes todos los días. Entonces también esa visión de hombre está súper mal hecha. Claro, y la respuesta también que dieron de que finalmente nosotras somos el problema por ser como la especie de carne que se tira a la parrilla. Provocadora. Claro. Pero si siempre somos el problema. Siempre, sí. Siempre. Constantemente. Piénselo en su casa, dése cuenta. Oiga, no sí. Somos el problema. Oiga, no sí. No echa la culpa, pero no es real esto, no es real. Podemos ver. Como esa película que el loco al final sale de la weá. Así, como, esto era todo mentira, era un mundo creado para mí, es todo mentira. Mentira. Ya. Ah, como dijo Gilda, hoy mañana me levanté. Y me di cuenta que todo era mentira. Por ejemplo, Gilda lo dijo. Sí, lo dijo así Gilda, era. Es. Sí, palabra. Porque sí, nosotras estamos contra toda autoridad, menos la de Gilda. Menos la de Gilda y de nuestras madres. Sí, quería acotar que también estamos en contra de, y también queremos quemar todas esas instituciones, porque no podemos estar debatiendo sobre, claro, estos tipos que estaban acosando a sus compañeras, pero también estamos en contra de esa institución, de que exista, sí, de que haya dinero invertido ahí, de que haya gente que se mantiene, que sobrevive, estando esperando una guerra que no sé cuándo va a llegar, que no sé quién va a crear tampoco, porque ellos mismos son quienes se ponen de acuerdo. Sí, pues. ¿Títeres de quién? No sé. Así que, chiquilla, si usted es joven y está pensando en postular alguna de estas escuelitas, por favor, o tiene una amiga que está pensando en postular a una de estas escuelas, por favor, frénela, reacciónela así, zamarrela, para que no lo haga, pues, si no le demos ficha a estas instituciones, pues. Pero a lo que igual quería llegar con la noticia es que los dichos de este señorcito, almirante, facho, Jorge Arancibia. ¿Cuáles fueron los dichos? Yo me opuse terminantemente a que las mujeres entraran a la institución. Esa, él tenía solucionado el problema de antes. Sí. Se parecen mucho a los dichos de este otro viejujo, Gabriel Salazar. Po. Entonces, machito de izquierda, machito de derecha, es la misma mierda. Así busca. ¿Música? Nos vamos con una musiquita, sí. Y a la vuelta tenemos. Necesitamos amenizar todas estas problemáticas que estamos resolviendo, intentando. De aquí al final del programa tenemos un mundo nuevo. I never know sweet caresses. Still I'd be always laughing like a soy una niña pequeña, no princesita. Soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina, que trabaje, que me mantenga, que me haga reír, mientras a cambio yo lo

Excelente. Bueno, vamos a tener el agrado de entrevistarla, de conversar y de seguir desentrañando este feminismo latinoamericano que queremos impulsar desde nuestro programa Ruda con Malicia. ¿Cómo estás, Nelly? Bien, aquí estamos con un día medio extraño, medio calor frío, pero bien, bien. Qué bueno. Ya. El tema de hoy de esta entrevista es, hablando ya que habíamos empezado a hablar sobre la imagen de la mujer, sobre nuestro cuerpo y cómo este se ha ido vinculando a ser un producto de consumo, a ser oprimido, a ser determinado por el capitalismo y por este sistema económico. Es que quisimos hacer, ¿de dónde viene esta alianza? ¿Por qué nosotras cuando decimos ya somos feministas, pero somos feministas anti el capital? ¿Por qué hacemos este vínculo? ¿Cuál es esta alianza, decíamos, criminal entre el feminismo y, o sea, entre el patriarcado y el feminismo, y entre el patriarcado y el capital? ¿Cómo es que este sistema nos oprime? ¿Por qué las feministas nos levantamos contra este sistema económico? Bueno, hay que considerar, como ustedes mismos lo han dicho, o sea, el patriarcado lo que hace es hacer una serie de acciones, de modos, o sea, construye unos modos de hacer, de ser, para hombres y para mujeres, con esta idea de que existe solamente el género masculino y femenino, por lo tanto hay una dicotomización de la realidad desde la entrada, digamos, que solamente hay hombres y mujeres, que solamente hay una forma de tener una relaciones afectivas sexuales que son heteronormativas. Eso significa que son solamente heterosexuales y que eso tiene una serie de condicionantes como la construcción de familia, la construcción de la reproducción de la especie, y por lo tanto construye también la idea, el patriarcado, de cómo funciona esta sociedad a partir de la base que es la familia, ¿no? Y en ese marco, entonces, lo que hace el patriarcado es fundar como las bases para que el capitalismo explote lo que tiene que explotar, porque el capitalismo nace con la idea de acumulación de capital, es decir, acumular riqueza en los menos para explotar a los más. ¿Y cómo podría haber hecho el capitalismo algo así? Si no tenemos esta estructura de cómo funcionan las cosas, de que los hombres se consideran a sí mismos y la sociedad la considere como proveedores de una familia, y que las mujeres estén apañando todo lo que significa la construcción de la idea del trabajo doméstico y reproductivo, que es el cuidado de toda la familia, incluyendo al proveedor, la casa, los muebles y todo lo que hay dentro y fuera de la casa, entonces el capitalismo mismo no podría haber emergido, ¿no? Entonces, por eso está la relación directa. O sea, si el capitalismo se mantiene con la estructura patriarcal, si no hay patriarcado, es muy difícil que el capitalismo tenga la sostenibilidad que hoy día tiene. Porque el patriarcado lo que hace es dar como la base para que el capitalismo funcione. Es decir, esa base significa tener a explotados y a explotadas y tener a explotadores que permiten que la ganancia quede en un lugar y no en el otro. Se invisibiliza un tipo de trabajo, que es el trabajo doméstico, reproductivo, y ese que ustedes lo han mencionado varias veces, y que el trabajo productivo, este trabajo que obtiene algún nivel de remuneración, es el único que existe para esta sociedad, es el único valorado. Sabemos que existe el otro, pero es invisible, no importa, ¿no? Y así se maneja la sociedad. Por eso el patriarcado es la base sustancial para el capitalismo. Por eso muchos feministas hablamos de capitalismo patriarcal, ¿no? O sea, incluso más específicamente aún, capitalismo heteropatriarcal, como para marcar que no es un patriarcado cualquiera, no es solamente la dominación masculina, sino que la dominación masculina con una intencionalidad de afectivo sexual heteronormada, ¿no? Y por eso lo hablamos así, capitalismo heteropatriarcal, incluso como si fuese una misma palabra, una mala palabra también, pero es esa, ¿no? Eso por ahí, no sé si queda... queda sí, claro. Sí, yo creo que más o menos. A mí se me armó como un mapa conceptual en la cabeza. Y está bueno igual poder ir armándose uno también las formas de entender, porque aquí la compañera nos puede manifestar esto, pero cada uno lo va adecuando a su realidad. Y sin duda que todos tenemos nuestro heteropatriarcado bien metido, po. Todos y todas lo tenemos, queramos o no queramos, está ahí, po, por cómo nos vestimos, por cómo nos relacionamos, por cuando nos sentimos intimidada, la posición que toma nuestro cuerpo. Todo va manifestando también cómo este sistema, este modelo de vida, esta forma de vivir, nos dice que ser mujeres está bien o está mal, po, dependiendo de qué parte de Chile estemos, dependiendo de qué parte de América Latina, dependiendo de qué parte del mundo. Ahí vamos viendo cómo está correcto o incorrecto ser mujer, pues. Pero sigamos con la conversa. Bueno, esta relación entre patriarcado y capital tan bien especificada, ¿cómo nosotros podemos también identificar estas relaciones más invisibles de alguna manera? Porque el patriarcado tiene estas herramientas como un currículum oculto de alguna manera, como a través de la educación, a través de distintos mecanismos que nos van inculcando a medida que vamos creciendo. Entonces, ¿cómo esta relación entre patriarcado y capital hace responsable, por ejemplo, al Estado? ¿Cuál es el rol del Estado hoy dentro de esta reproducción de alguna manera de impulsar el poder a través del poder económico y el poder patriarcal? Es que hay que entender que la sociedad se maneja con instituciones y el Estado es una de las instituciones que utiliza como para establecer el dominio dentro de una imagen de sociedad que quiere prevalecer. Entonces, este currículum como oculto que hablan los pedagogos es a través de toda la socialización. O sea, ustedes yo creo que también lo han dicho en más de alguna oportunidad, esta socialización con la familia, esta cosa de que desde antes de nacer ya te, y si saben el sexo, entonces te definen todo un programa de vida que tiene que ver con las expectativas, que tiene que ver con el lenguaje, las posibilidades de utilizar un color o el otro, un juguete o el otro, las expectativas de proyecto de vida, si va a estudiar o no va a estudiar, si va a tener familia o no, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de normas que son clásicas y definidas desde las primeras socializaciones que uno recibe, que es con la familia. Yo creo que incluso a esta altura yo estoy procurando despatriarcalizar la familia e incluso cuestionar si este tipo de familia, familia capitalista, a esta me refiero, a esta, ¿cuál es la familia capitalista? Es mamá, papá, hijitos. Independientemente el sexo que contengan esas personas, porque también papá, mamá, hijitos lo está haciendo la diversidad de sexuales, que es la misma lógica. Y también que tiene la misma lógica de consumo y de relación con el mercado. Entonces, cuando te plantean una sociedad que los niños deben hacer cierto tipo de cosas y es aceptado que sean los niños que sean agresivos, que sean más desordenados, que sean más inquietos, que se suban a los árboles, etcétera, etcétera, y las niñas que se les asume como más sumisa, más tranquila, más lenguajeante, etcétera, entonces ya la expectativa social y la internalización de eso en las personas que van creciendo en esta sociedad van haciendo posible el mantener un statu quo de esta sociedad a partir de los elementos base que incluso son afectivos. O sea, el que la exigencia, por ejemplo, para muchas mujeres del cuidado y protección de la familia sea a través de el chantaje emocional, que significa que si tú dejas de cuidar a tu hijo o si no te cae bien tu hijo, eres absolutamente tachada de inoperante, mala madre, mala persona, lo peor de la existencia, ¿no? Porque se supone que las madres siempre son abnegadas y siempre van a dar todo por el todo a sus hijos. Y de repente cometen errores y por lo tanto los críos son bien odiosos, pesados y se van por el lado oscuro de la luna y se pierden. ¿Puede ser responsabilidad de los adultos? Sin duda. De la sociedad y la comunidad que se vive, también. Porque tenemos que considerar siempre que somos personas que estamos en relación permanente. Somos interdependientes y somos ecodependientes. Y eso a los seres humanos y humanas se les olvida. Eso de ser interdependiente significa que uno es social todo el tiempo. No hay posibilidad de ser individuo. Así en estricto rigor, así como lo definen los teóricos, no se puede. En ningún caso, ¿no? Incluso los más esotéricos de los esotéricos, los hippies clásicos, que se van a la montaña a comer raíces, ese si se va a la montaña a comer raíces es porque hay una condición de posibilidad social que permite que ese se vaya para allá, ¿no? Por lo tanto, la construcción de las personas es social. Y también somos ecodependientes. Eso significa que afectamos al sistema ecológico y también nos afecta. La tierra no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos la tierra. Entonces, bajo esos preceptos, lo que hace esta sociedad capitalista y heteropatriarcal es olvidarse de esas cosas y decir que la sociedad es androcéntrica. O sea, el centro de todo es el hombre, incluso. Y que todo lo demás tiene que estar supeditado a lo que quiera o no quiera hacer ese hombre. O sea, de ahí para adelante estamos fritos. Claro, y fritas. Entonces... Claro, entonces ahí se explica que hablan de recursos naturales y recursos humanos porque los recursos son explotables, ¿no? Y entonces, por eso es la relación entre capitalismo y patriarcado es estrechísima. Por eso correspondería que fuera una palabra larga, así como le he dicho, capitalismo heteropatriarcado, que dos, ¿no? No son dos ideas, sino que es una ideología que se construye desde estos parámetros. Una pregunta, tú dijiste hace poquito que me gustó, o sea, una imagen que tengo yo en la mente, dijiste que el capitalismo construye realidad. Nosotras como feministas queremos construir otras realidades, po. Y es así donde dentro del feminismo más comunitario, el feminismo más latinoamericano, queremos construir como hacemos esta resistencia hasta este sistema capitalista heteropatriarcal. Cuéntanos un poco por qué hablamos de este feminismo latinoamericano resistente y que plantea, ¿qué teorías plantea? ¿Qué otras formas de vida plantea? ¿Desde qué otro sentido de la vida plantea? Lo interesante de mirarnos desde Latinoamérica, porque en Chile miramos todo el tiempo a Norteamérica o a Europa, pero mirarnos desde Latinoamérica significa considerarnos que somos parte de Avyayala. Y aquí en Avyayala lo más relevante que nos define, además de la invasión bárbara de los españoles y los portugueses y demás, ha sido y es las cosmovisiones de los pueblos originarios. Y eso ha permitido rever muchas relaciones y redefinir muchas relaciones. Y el mismo feminismo se ha permitido revisarse, ¿no? Entonces, notamos que obviamente las primeras feministas latinoamericanas fueron muy influenciadas por las gringas intelectuales incluso. Después vino como toda una oleada más desde Europa y que se consideraba como más cercano el lenguaje europeo, donde estaba una tradición un poco más humanizante y menos puesta en los referentes tan masculinizados como lo científico y la objetividad y todo ese rollito. Entonces, ahora, yo creo que en el último tiempo, yo diría como desde los 90 y a lo mejor se empezó realmente a leer y a reconocer otro feminismo desde los 2000, o sea, está muy, muy, muy reciente. Uno de los feminismos que yo reconozco que está dando bastante vuelta es el feminismo comunitario. Hay otro que es el feminismo decolonial, que hay muchas diversidades, pero también es un referente importante porque ahí se puede jugar con el despatriarcalizar, con el decolonizarse, para construir otra idea de ser dentro de esta Latinoamérica y pensar un feminismo que construye una sociedad dentro de Latinoamérica distinta, porque ni los gringos ni los europeos nos van a dar respuesta a las situaciones que aquí en Avyayala ocurren, que no tienen nada que ver con lo de ella. Entonces, hay varias, y además lo interesante también que se han dado muchas experiencias. Y aunque muchas compañeras de pueblo originario no se definen como feministas, hay tal cercanía que son absolutamente hermanas de muchos conceptos, ideas, formas de ver el mundo, con muchas de las feministas también. Entonces, hay harto que descubrir y que abrir a la discusión dentro de Latinoamérica, sobre todo desde y con las compañeras de pueblo originario. Bueno, y también volviendo a ese... Le iba a proponer solamente que nos vayamos a escuchar una música y volvamos a esta ruda con Malicia, porque está muy interesante la conversa, pero así dejamos en intriga a las auditoras y auditores para que continúen pensando y reflexionando y procesando también. Sí, es mucha información. Mucha información. Corporalizarla un poco. Vaya a buscar un lápiz, un papel... Arme su papelógrafo, busque los recortes, sus plumones, destruya ese diario popular que compró, destrúyalo. Nos vamos a ir a escuchar algo de... No, Gilda ya escuchamos. Nos vamos a ir a escuchar Celos de Torta Golosa, que también nos va a hablar un poco más para refrescar, es una letra liviana. ¿Cómo son las tortas golosas? Pero puede bailar, eso es lo bueno, puede bailar. Seguimos en Ruda con Malicia luego de esta pausa musical por la 87.7 FM en Valparaíso y radioplaceres.cl. También puede buscar nuestro fanpage en Facebook, que es Ruda con Malicia. Never known happiness and never known sweet rest. Hola, somos Torta Golosa desde la cocina de Torta Golosa y este es el tema nuevo que se llama Celos. Para ti, golosita. Torta golosa. Feminismo consciente, tortillero irreverente. No más lesbian drama. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Monogamia mentirosa, el feminismo me lo dijo el pueblo. Y así no se disfruta. Sin permiso ya se cree ama de mi cuerpo. Ella quiere ser la dueña de mi sentimiento. No se puede legislar sobre el deseo. Dejemos todo esto y vámonos al perreo. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis porque te da celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Chateas hasta tarde y esa quién es. Ella es una amiga y usted nada que ver. Ella se enoja y se siente en el poder de llegar a entrar a revisarte el Face. Una y otra vez una lo deja pasar porque tuvo un día malo y ella debe estar cansada. Un grito negro no es tan grave, lo podemos olvidar. Mejor ni le cuento con yo fui a carretear. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Si la amas, déjala libre. No es tuya. Si no vuelve, tampoco es tuya. Porque una no es de nadie, por niña. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. El patriarcado nos enseña que los celos son amor. Que el control se justifica como preocupación. Tu violencia no es producto de cómo vivo mi vida. Si no me quieres libre, toma tus weas. O no entres nunca más a mi casa. Y si me gusta mi amiga, ¿qué tanto? Ah, ya sé, me voy a bloquear del Face. Bloquéame, bloquéame, bloquéame. Bloquéame, bloquéame, bloquéame. Mejor si me bloqueáis, pa' ver a mi nasaico, prefiero si es ahí. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimir como quiero. Celos. ahora viene la Ruda Entrevista. Memoria, acción y conversación para enrudar tu opinión. Estamos de vuelta con esta entretenida entrevista para hablar sobre feminismo y patriarcado y heteropatriarcado. Y bueno, y para seguir con este tema y también en relación a lo que está aconteciendo en nuestro Gualmapu, es que ahora queremos analizar cómo es que este patriarcado y este capitalismo criminal está oprimiendo a nuestros pueblos, a nuestros pueblos indígenas, especialmente a nuestro pueblo mapuche, a través de nuestra machi, Francisca Liconao. Ella, bueno, nosotros en este momento estamos grabando el programa y queremos decir que hoy empieza una vigilia por la machi y porque tenemos que estar atentos porque no estamos celebrando nada, nuestro año nuevo comenzó en junio y por lo mismo es que hoy queremos ver y conversar cómo es que esta... Solo para acotar, hoy es viernes. Es viernes. Es viernes 30 de diciembre, eso, porque hoy comienza la vigilia, quedaba como hoy cualquier día, así que hoy día viernes. Sí, viernes 30 de diciembre empieza la vigilia, ahí en Avenida Argentina, al frente del Congreso, para que asistan. Y bueno, va a durar, yo creo, todo lo que signifique esta contingencia, porque realmente está en huelga de hambre y además está siendo... criminalizada, está siendo sentenciada mediante pruebas inexistentes. Por lo tanto, queremos saber, Nelly, que nos cuentes cómo es que históricamente y materialmente ha sido depredado nuestro pueblo indígena, específicamente nuestro pueblo mapuche. ¿Cómo hemos podido visibilizarlo a través de la machi? ¿Y cómo esto va a seguir si es que no existe un cambio en la manera de pensar? Bueno, voy a tratar de decir algo al respecto, porque hay muchos elementos que se conjugan ahí. Hay una interseccionalidad de opresiones que refleja la condición de opresión que está recibiendo, de transgresión que está recibiendo la machi Francisca Liconao, porque no es solamente que se esté atacando a una mujer, tampoco es solamente que se esté atacando a una machi, tampoco es que solamente se esté atacando por ser mapuche. Entonces todos esos elementos se conjugan, así como decía la Julieta Paredes, o sea, cuando uno imagina el más jodido de los jodidos del mundo, y que puede ser un hombre, hay que imaginar que es una mujer, y ahí va a darse cuenta del nivel de depredación que tiene este capitalismo frente a los seres humanos. Y en ese marco, entonces, la machi le está representando todo eso. O sea, es exactamente lo que el capitalismo heteropatriarcal es lo que más rechaza y lo que le gustaría que no existiera, ¿no? Ni en condición de posibilidad, ni menos aún en condición real, activa, valiente y confrontadora como es la machi Francisca Liconao, porque hemos de considerar que ella ha sido la única que le ha ganado también un proceso judicial al Estado. Hoy día, en este otro caso que es el de el Luxinger Mackay, uh-huh. Es un proceso que no hay pruebas de ninguna especie que hayan delimitado alguna consideración de delito, y aún así la mantienen en situación de detención. Es la cuarta vez que se le deniega la posibilidad de seguir el juicio en libertad, no teniendo ninguna prueba como para que sea determinada como una persona que está que es peligrosa, ¿no? Entonces, en ese marco es la machi está representando todo esto, ¿no? Todo lo que en términos de raza, clase y género está representando una lo que esta sociedad quiere exterminar. Y los pueblos originarios, tanto en Chile como en otros lugares, están ocupando tierras y territorio que para el capitalismo son altamente interesantes por los recursos naturales que hay ahí, y marco recursos naturales como lo dice el capitalismo, ¿no? Pues al pueblo mapuche, así como otros pueblos originarios, no estamos hablando allí de recursos, sino que estamos hablando de la Mapu, de la madre tierra, en el lugar donde se habita, se convive, se construye sociedad. Y por lo tanto ahí estamos hablando de otra cosa, que no es un recurso ni es algo que está fuera de la relación humana, sino que somos parte de la tierra en ese sentido de cosmovisión, si lo tratamos de comprender un poco. Y en ese marco entonces la machi está en ese lugar, además que es un guía espiritual, ¿no? Una machi es llamada regularmente a través de sueños y es la guía espiritual que no puede salirse de su mapu, y la han sacado de su mapu. Entonces está más debilitada probablemente también por eso. Pero el sistema estatal ha aprendido también eso, y por eso no es por casualidad que la estén tratando de cansar. Porque lo que buscan es que desaparezca ella y debilitar las comunidades. Porque si nos damos cuenta también estas otras muertes que han ocurrido, como la de Macarena Valdés en Tranquil, como la transgresión tan notable que tuvo Lorenza y que tuvo que parir engrillada, dan cuenta de una intencionalidad del Estado y del mercado para que estas mujeres dejen de actuar en contra del mercado, ¿no? En contra de las transnacionales, en contra de del extravismo, en definitiva. Esta extracción permanente que tiene en el mercado de la tierra, y de extraer todo lo que se pueda, porque ahí para ellos es tierra vacía. Si no es productiva, no existe, ¿no? Entonces esa misma lógica están teniendo, y la machi optó por hacer una huelga. Sabe muy bien lo que significa esa huelga. Estamos confiando en que esto mueva también conciencias desde Bachelet hacia abajo, como para que ocurran otro tipo de acciones. Hoy día viernes 30 hay una acción nacional e internacional de vigilia por la machi Francisca Lincolnado, como para que el proceso se revierta y quede en libertad. Esa es la búsqueda, que quede en libertad. Entonces yo creo que en ese sentido, entonces, si cerramos un poco la idea, es como el ícono de la transgresión del capitalismo heteropatriarcal en la machi, ¿no? Como ícono, como un referente, como que ahí está todo lo que este sistema no quiere ver, no quiere que exista, ¿no? Nosotras que estamos en un feminismo en que tratamos de buscar una construcción de una sociedad otra, una sociedad que esté en la reciprocidad, esté en el respeto mutuo, en la construcción de ese otro mundo posible que en alguna parte del mundo sí está siendo, necesitamos también de estas construcciones, de las luchas que sean también recíprocas, ¿no? No es una lucha feminista, y no es una lucha solamente del pueblo mapuche. Aquí tendrían que estar convocados todos y todas las que están pensando en otra sociedad posible, ¿no? Y llama la atención que en Chile no ocurra tanto así, ¿no? Chile siento que es un país muy domesticado, tremendamente domesticado. A todas las fechas que nos impone el Estado y el sistema le hacemos caso. Es decir, Chile está reglamentado en términos, si ustedes ven el año, en qué momento se hacen las protestas, en qué momento se hacen las acciones, en qué momento hay derecho para comprar, endeúdese, vaya a vacaciones, termine las vacaciones, empiece a trabajar, etc. O sea, Chile es altamente domesticado, ¿no? Y si no tenemos conciencia de eso, tampoco podemos estar en una acción de construir otro mundo posible, si en definitiva no estamos ni cuestionando el ritmo de vida que estamos llevando a partir de las lógicas del capital, ¿no? Entonces estamos presos en ese lugar, más preso que la Machi incluso, porque la Machi está en un lugar de, porque ella es libre, ¿no? Independientemente de que el Estado pretenda encarcelarla, ella es libre y por eso exige su libertad. No le está pidiendo nada a nadie, está exigiendo la libertad. Y entonces, bajo ese precepto, es una persona que está refiriendo exactamente, insisto, todo lo que el Estado y el mercado no quiere tener en su territorio, porque se han apropiado de todo, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a más conciencia, a darse cuenta efectivamente de cuál es la cuál es el capitalista que llevamos adentro y cuál es el patriarca que estamos llevando adentro, y que siendo o teniendo un discurso de izquierda, alternativo, libertario, hasta feminista, se queda en el discurso. Entonces, más conciencia, más acción, organícese, lea, converse, invente conversatorio, encuentro y lo que sea, porque todo eso alimenta la conciencia social. Eso, muchas gracias, Nelly. A todas como que nos contribuiste caleta en nuestra mente, ¿no? Hiciste, o sea, a mí me ayudó mucho crear un mapa conceptual de, como tú dijiste, de todo lo que yo pensaba, de muchos conceptos que decía tonta y loca y que ahora como que lo sentí, lo entiendo. Amo tu lenguaje tan que fácil de entender, de verdad tan poco egocéntrico, porque muchas veces en los feminismos caen en quién dice la palabra más complicada y queda más con la duda. Tú nos explicaste mucho y ojalá las que ya han escuchado hayan entendido. Gracias por tu tiempo. Eso. Uy, gracias. O sea, siempre es un gran desafío tratar de explicar estas cosas, porque sí, yo sé que muchas feministas hablan en difícil. Y hablan en difícil porque esta realidad también es como compleja para explicarla en simple, porque es utilizar otro tipo de lenguaje para que efectivamente sea la cosa un poco distinta y no utilizar incluso las mismas palabras patriarcales y masculinizantes con las cuales nos han enseñado. Entonces sí es un desafío permanente, y sí resultó, y ojalá que la gente que haya escuchado le quede cada vez más claro, y si hay más dudas, mejor aún, porque eso significa que se movió algo. Sí. Que, no sé si lo señalaron porque en un rato me fui, pero por ejemplo, en relación al extractivismo, nosotros hace unas semanas en verdad, estuvimos hablando de otro término, acumulación por despojo, que al final como que llegamos a la conclusión de que era un poco más certero en definir cómo se dan estos procesos de acumulación de capital, precisamente, acumulación de capital como el objetivo del heteropatriarcado, pero por despojo, porque necesariamente alguien tiene que ser despojado de la tierra donde ha vivido toda su vida, de las casas que ha construido con mucho esfuerzo, de su propia vida, ¿cachai? Como el caso de la Macarena Valdés, que le quitaron la vida por esta acumulación capitalista. Entonces, no se trata de una guerra de cuál término es mejor, pero obviamente como el lenguaje construye realidades, pues como que siempre es bueno posicionar nuevos términos para hablar de esta realidad. Sí, y como una vez yo escuché también que algo que hacemos mucho las feministas, construyamos nuestras palabras, po. Hay muchas, como queremos construir nuevas realidades, hay muchas palabras que no las tenemos, pues tenemos un lenguaje que es súper hecho desde este hombre dominante, y ya que existe ese lenguaje, creemos uno nuevo, po. Pongámosle si quiere X o no X, o unamos palabras, saquemos palabras, pero hagamos esta nueva realidad, hagamos nuevas utopías, cabres. Exactamente. Reeduquémonos nuestra imagen como mujeres, como hablábamos en los bloques anteriores, y también entendamos nuestra historia a partir de nuestro propio contexto, que es Latinoamérica, Abya Yala. Muchas gracias, Nelly, por venir. De nada. Nos vamos a escuchar algo de música para volver a nuestro bloque final, que son los panoramas feministas, y seguimos en esta ruta con Malicia, con la cabeza llena de reflexiones, así que usted tome calma, vaya a tomarse un vasito de agua, disfrute, organice su rabia, no salga a celebrar que el año nuevo ya está, claro, en junio, así que no siga con la cuestión. No orine Valparaíso. También, por favor. Muy importante. No deje la basura. Abajo los fuegos artificiales. Y no se agile, no ande pasando a llevar a una compañera, que aquí hacemos muchos con la autodefensa, así que ande con cuidado, que te andamos todas con el ojo. Cuida a sus gatitos y perritos. ¿Cómo no se escuchó? Ah, a sus gatitos y perritos, por la pirotecnia, igual. Ah. También. Maldita pirotecnia, también. Contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, per igual que combatimos, per igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Ahora viene la ruda vacila, donde junta armamos el manso mambo. Hola, hola, hola, estamos en nuestro último bloque. Oh. Pero yo sé que lo lamenta, pero siguen muchos más capítulos la próxima semana, todos los sábados a las 6 de la tarde, el Ruda con Malicia, por las ondas sonoras, estas ondas que hay en el aire, que uno puede escuchar por la radio, de la Radio Placeres por la 87.7, o si quiere escucharlo online, porque no está cerca de estas tierras de Valpo, puede escucharla por www.radioplaceres.cl o buscarnos también, como lo hemos dicho muchas veces, por nuestro fanpage Ruda con Malicia en Facebook o nuestro WordPress, Ruda con Malicia. Sí. O sea que ya no tiene. No. También está rudaconmalicia@gmail.com, sí. Así que ya no puede decir, porque todas sabemos que usted tiene internet en su celular y que puede ingresar. También puede buscar algunos libros en PDF, hay muchos, eso quería decirlo. Y lo otro que quería decir era que lo que escuchamos es El paso del Ebro, Ay Carmela, de algunas feministas anarquistas. Esto lo mandaron compañeras a las que les pedimos canciones. Porque Ruda con Malicia también le pide cosas a los públicos, pues sí, a las públicas. Este programa también lo hace usted. Manden sus canciones, pidan sus canciones, porque esto no para. Vamos a seguir haciendo este programa bonito, feminista y antipatriarcal. Sí. Y para eso vamos, como decía mi queridísima compañera. No te escuchaba, ahora sí te escucho. Ahora sí. Vamos con el último bloque del programa, que serían panoramas feministas. Y en este caso vamos a recalcar la vigilia de este día, viernes 30 de diciembre. Y además existe, bueno, el 3, 4 y 5 de enero habrá una transmisión radial feminista por la liberación de la Machi. Así que para que también estemos atentas, vamos a estar actualizando la información a través del fanpage y de todo lo que vayamos actualizando. Básicamente la Machi sigue en huelga de hambre y esta transmisión radial feminista será los días 3, 4 y 5 de enero. Sí, esta convocatoria parte de distintas radialistas feministas y la idea es poder, a través de la Radio Curruf, que es una radio que está allá en el territorio de Gualmapu, poder enlazarse de distintas radios comunitarias a lo largo de y ancho de nuestra Abya Yala. No va a ser solamente una transmisión como de Chile o solo de Temuco, sino que distintas feministas autoconvocadas se van a reunir en Temuco para hacer esta transmisión radial. Así que si usted es feminista y usted es mujer y usted está en Temuco o cerca o no está cerca y quiere ir, puede hacerlo y puede ir a apoyar en la locución, puede ir a apoyar con música, puede ir a apoyar en lo que haya que apoyar, conectando el cable, poniendo el alargador, lo que sea, todo sirve en esta transmisión radial, porque se espera poder también mostrar lo que está realmente pasando allá, desde allá. ¿Qué día era, guachita? Para volver a recordarlo. 3, 4, 5 de enero. Enero, sí. Y bueno, por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao, de Lorenza Cayuán y su hija Sayén, por justicia para Macarena Valdés, y el fin a la persecución del Estado chileno al pueblo mapuche. Muy importante poder recalcar esas otras mujeres por las cuales también se está en la lucha y tantas otras que se encuentran secuestradas por el Estado de Chile, también violentadas, otras muchas maltratadas. Así que para todas ustedes va esta transmisión. Esperamos que salga todo bien y probablemente se esté escuchando por Radio Placeres desde ese día 3 de enero. Otro panorama. Un librito, dicen por ahí, que nos van a recomendar. Bueno, dentro de la inmensa bibliografía feminista que existe, y también recalcando que existen un montón de autoras latinoamericanas, es que, bueno, como el tema del programa del día de hoy era el cuerpo y el capital, es que queremos empezar a tensionar las formas en que hemos visto nuestros procesos, ya sea proceso desde la menstruación, la maternidad como maternidad obligatoria, cuestionar esos procesos, pero también cuestionar la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo y específicamente con nuestro útero, como músculo que da vida, que es un universo de un montón de cosas, y entre ellos de placer. Y bueno, el libro que básicamente hoy día queríamos mencionar era El Pariremos con Placer, de Casilda Rodríguez, que es una forma de entender el cuerpo, también desde el lado biologicista, pero también expandiendo la mirada desde lo que nos han enseñado, desde esa medicina occidental, y poder también conocernos y conocer la forma en que podemos llegar a ser madres. Recordé mucho, la que quiera ser madre y la que no, igual es bueno conocer un poco nuestro útero y cómo funciona nuestro cuerpo, porque son conocimientos que nos han sido robados y invadidos por esta ginecología torturadora, patriarcal, hecha en base a tortura, que quede claro que la ginecología que hoy día ese ginecólogo que usted va, esa ciencia, esos estudios están todos hechos en base a torturas a mujeres por lo que he leído un poco, la mayoría por mujeres esclavas, por mujeres pobres, por mujeres que no tuvieron, que pudieron agarrarla y no tener alguien que las protegiera o ellas poder protegerse porque estaban en una condición muy muy oprimida dentro de la sociedad. Es también que me recordó mucho un libro que fue quien me acercó mucho al feminismo, que fue acercarme a mi cuerpo y a través de acercarme a ese feminismo y recordar a una compañera, es el Manual de Ginecología Natural de la Pabla, Pabla Pérez, que es un libro muy claro, muy simple, muy misceláneo, va desde cómo, desde dónde parte la ginecología, de dónde parte cuestionarse el cuerpo, hasta descripciones súper súper minuciosa de lo que es tu vagina, de lo que es tu útero, de lo que es tu cuerpo. Así que si un día por ahí lo pilla, un libro muy bonito de muchos colores, ojéelo, cómpelo, o perdón Paula, róbeselo, si puede, recupere cosas, para que pueda leer y conocerse. Yo creo que tampoco estaría ella enojada con que lo hicieran. Así que ojéelo, conozca su cuerpo, que también es una forma de acercarse al feminismo. ¿Y otro evento tenemos? ¿Algún otro panorama? Entonces podemos irnos con música, porque ya estamos más que pasadas en la hora. Este programa dura una hora y media, vamos en una hora 55 minutos. Y tenemos que terminarlo en algún momento. Yo sé que estoy entretenido, que queda mucho día por delante. Son las 6 de la mañana, ya. Pero nos vamos a ir con algo de música para finalizar. No sé si hay palabras. Mastúrbese, sí, siempre lo recordamos, siempre, bueno, muy importante. No una vez al día, muchas veces al día. Todos los días. Al menos un orgasmo al día. Una gran campaña esa. Mejor. Genial. Y si se lo puede dar usted misma, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué mejor? ¿Qué? Ya. Palabras finales. Reeduquémonos. Sí. Reapropiémonos de nuestros saberes. Reapropiémonos de nuestros saberes. Ahí no. Despatriarcalicémonos, por favor. Ese que sea el primer deseo de Año Nuevo, si es que efectivamente usted hace celebración de Año Nuevo. Y si no, también. Sí, y si usted va a carretear esta noche, lo recuerdo, carretee sin violencia, sin abuso, sin actitudes, como ahí voy a repetir la palabra violenta, porque de verdad, carretee sin violencia, no tiene por qué pasar a llevar al otro porque esté curado, esté curada. Sí, se puede disfrutar en comunidad, en colectividad, podemos pasarla bien, podemos quedar curados si queremos, pero sin atacar al otro y sin invadir el espacio de la otra o le otra. Así que disfrute como todas las noches, pásela bien, eso, viva. Libertad a la Machi, Francisca Linconao, justicia por Macarena Valdés, libertad a Lorenza Cayuán y a su hija Sayen. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche, justicia también y resistencia a todos los pueblos de Avyayala que están resistiendo. Si usted tiene un deseo también en este año nuevo, en este ciclo que para usted termina, yo siento que no termina, pero si usted tiene algún deseo, ojalá pueda hacer empatizar y solidarizar con todas esas personas que están en resistencia y dejar de vivir una burbuja mirándose su ombligo. Lo dijiste todo. Ah, ya, muy bien. Entonces nos vamos a ir a una musiquita final. Esto es Chaka Khan. No, vamos a ir con esa porque tiene nombre de inglés. Vamos a ir con Fémina, El Olvido. Esto lo propuso la Cata en algún momento. En algún momento sí, de penas de amor. De así penas de amor. De penas de amor, pero de penas de amor bien vivía. Así que escúchala. Muy bien. Nos vamos a ir a escuchar esto y disfrute, siga escuchando Radio Placeres por la 87.7 FM en Valparaíso y escuche y esté atento a la transmisión especial 3, 4 y 5 de enero por la libertad de la Machi Francisca Linconao. Nehuen para la Machi también. Never known happiness and never porque las feministas sabemos gestionar buenos vaciles y encuentros. Estos fueron los panoramas del puerto y el resto del territorio. Si tienes alguno que compartir, escríbenos a rudaconmalicia@gmail.com o a nuestro fanpage en Facebook, Ruda con Malicia. Te esperamos. Dejara de buscar. vida la que debo de vivir, la que debo revivir, la que debo de vivir, la que debo revivir. Sí, cada vez en vos como algo mío. No sobrevivo. Es una idea que no concibo, la de desaparecerme en otro. Quita mis latidos, latidos, latidos. Valieron disparos de realidad que hoy desistieron, pero no te entierro, doy vida a mi vida con tu recuerdo, pero no te entierro, doy vida a mi vida. Es mi vida, es mi vida.